Seguro que el tipo está en Varadero, porque cuando puede se escapa y se va a Varadero. No sé qué tendrá allí, novias, viejas novias en Varadero. Diego Genú, ¿estás ahí? Quique, querido, tengo mi patria y mi domicilio en Varadero. Ah, vos tenés domicilio ahí, o sea que votás ahí. Sí. Ah, bueno. Y tengo, bueno, toda una parte de la vida que no se acaba nunca, que no se termina nunca. Sí. Suerte. Tu viejo vive... Porque lo vuelvo y siempre está. ¿Tu viejo vive ahí? No, mi viejo está en Capital Federal. Ah, tu viejo está en Capital. Bueno. Que viene también a Varadero, sí. pero vive en Buenos Aires. ¿Y tenés alguna tía, algún tío, alguna cosa o son amigos? Tengo tíos y tengo amigos, sobre todo. Ah, bueno. Bueno. No te piden que rindas cuentas. ¿Volvés cuando volvés? ¡Qué bueno eso! ¡Qué bueno eso! Maravilloso. La cuota al día, no hace falta. Claro. Vivo, te dicen, hijo de puta, pasaste por acá y no viniste. Siempre te echan en cara un poco eso, ¿no? Sí, pero ellos jamás van para Capital, como tampoco vienen para acá desde Rosario o desde Buenos Aires. Algunos sí, pero en general, cuando te ven allá en Buenos Aires o en Rosario, te echan en cara, pero no hacen los mismos kilómetros que hay de diferencia de acá allá que de allá acá. No, cuando van a Buenos Aires, ni pasan a saludarte. No, claro, claro. Buenos Aires es un lugar hostil para ellos. Hostil. Entonces van a comprar algo, pero no imaginan que el encuentro puede estar también. Eso es. El encuentro tiene que estar lejos. Seguro, seguro. Che, bueno, ¿y qué estuviste viendo? ¿Cómo independientemente, no me hables de fútbol, independientemente de todo ello? Digo, ¿cómo estás viendo la cosa en general? Hay una especie de acumulamiento de acosos y protestas en contra de este gobierno y la verdad es que no sé, no digo cuánto tiempo va a soportar, porque en realidad esto debería soportar hasta las próximas elecciones. Esto es así. Pero digo, ¿qué ves? ¿Qué notás? Sí, veo la misma película que venimos viendo hace bastante, por lo menos desde que asumió Macri, pero diría que más fuerte desde diciembre del año pasado, la reforma previsional, sí. Y después que se aceleró mucho en abril la corrida al dólar, el fondo, bueno, esa película. Vengo viendo esa película que avanza, por un lado, y veo en las últimas horas, en las últimas semanas, a un Macri más puro, digamos, a un Macri menos sujetado, al Macri más auténtico. Ajá. Que es el Macri que quiere el ajuste ortodoxo, sí. Que no quiere negociar con nadie. Es decir, es como si se estuviese deschavando. Exacto. Sí. O sea, el Macri siempre es el mismo, ¿no? Sí. Por más que tiene una factoría que lo viste, sí. Y lo disfraza un poco para ser más digerible para la mayor parte de la sociedad, sí. Yo creo que Macri siempre es el mismo, su formación es muy ortodoxa, muy noventista. Claro. Los economistas que escuchaba Macri, creo que alguna vez lo hablamos, pero eran Cavallo, Broda, Melconian, que estuvo un tiempo en el gobierno, Sturzenegger mismo. Es esa línea la de Macri. Después puede tener otra gente que le acerque otras ideas, pero las ideas de él son las de los 90, son las del fondo, son las del ajuste. Sí. Y ahora me parece que se empieza a mostrar eso en la política, por primera vez con más fuerza. Ajá. De que no quiere ningún acuerdo ni con el peronismo moderado, ni con los gobernadores. Sí, sí. Puede ser que sea una estrategia para negociar después, pero esta estrategia de Macri de hoy pone nervioso a lo que acá se llama el círculo rojo, digamos. Ajá. Un tipo que acelera, sí. con el ajuste. Sí. Sin comprometer al peronismo, diciendo no lo necesito, como si pudiera solo, claro. hacer ese ajuste que hace falta, bueno, blindarlo de alguna manera. Sí. Es muy difícil llevarlo adelante, sí. como pide el fondo. Macri dice, yo puedo solo. Sí. Entonces, eso no solo ya preocupa a la población que no le alcanza para vivir, que ve cómo cae el consumo, cómo cae el poder adquisitivo, que pierde trabajo en muchos casos, sino que ya empieza a preocupar a los ricos, digamos, de alguna manera, diciendo, este muchacho, ¿a dónde quiere ir? Así, ¿no? Ajá. Yo lo que veo es un Macri más duro, más auténtico, más puro, sí. y veo en sectores de poder que empiezan a decir que nazca rápido algún peronista que nos dé garantía, ¿no? Sí. Otra vez esa película estoy claro, viendo, esa escena, claro. diría, sí. en una película que se complica. Che, ¿hay algún peronista que realmente pueda encarnar ese personaje que estás mentando? Es difícil, digo, candidatos. La semana pasada lo viste otra vez salir de la madriguera a Sergio Massa. Sí, es verdad. Anduvo recorriendo la Pampa, donde gobierna un cabrón que se llama Carlos Berna, que estuvo peleado con Cristina, ahora está peleado con Macri, un peronista de la vieja generación que no negocia con nadie. Bueno, le abrió la puerta a Massa. Ah, sí. Muy opositor a Macri ese gobernador. Después también fueron varios enviados a Tucumán de Massa, Graciela Camaño, Marco Labaña. O sea, él intenta, ¿no? Siempre Massa va a querer, aunque esté con una pierna menos. Sí, pero digamos que está coqueteando. Y algunos sectores de poder lo van a querer reposicionar. Pero digo, otro nombre, te digo, todo esto es especulaciones, vos sabés. Absolutamente, sí. Mañana por ahí esto que estamos diciendo no tiene sentido. Pero un nombre que crece, que se agiganta por la crisis de Cambiemos, es el de Roberto Labaña. Ajá. Que fue el único ministro de Economía que vos lo comparás con lo que tenés hoy y decís, bueno, el tipo era Gardel, ¿no? Claro. Llegó adelante la recuperación, con Néstor Kirchner negociaron con el Fondo Monetario, le pagaron al fondo, pero negociaron con los acreedores, hicieron una quita muy grande de la deuda externa. Sí. Y entonces, hoy muchos piensan en Labaña, que tiene una idea más, si querés, desarrollista, más del mercado interno. Sí. Y que se agiganta por eso, porque vos ves que desde que se fue Labaña para acá, la economía no anduvo muy bien. Ajá. Y entonces vuelven a pensar, él se presentó en el 2007, Gerardo Morales fue su candidato a vicegobernador en el 2007, sacaron 15 puntos, era candidato del radicalismo. Claro. Pero era otro momento, en ese momento Cristina, el kirchnerismo tenía una fuerza muy grande. Hoy lo que estamos viendo es que Macri está muy debilitado. Sí. Y el kirchnerismo, bueno, yo veo que las encuestas la muestran a Cristina subiendo, pero muchos dicen difícil que pueda volver ella sola sin una alianza. Entonces, en esa dispersión que hay de la oposición, algunos están empezando en Labaña. Che, y el Rossi ese. Agustín Rossi sí es un buen candidato para representar a Cristina. En el esquema de una PASO, donde los gobernadores pusieran un candidato más propio, que es un esquema difícil de lograr, que es una idea por ahí más del kirchnerismo y de algunos sectores que buscan tender puentes. Sí. Rossi podría ser un candidato, Felipe Solá podría ser otro candidato. Ah, Solá, claro. Sí. Urtubey podría ser un candidato más de lo que sería la ortodoxia peronista de los gobernadores más conservadores. Sí. Bueno, está Alberto Rodríguez, que también quiere ser. Hay muchos. Pero yo digo, más allá de esa gran paso que hay que ver si se hace, que depende de Cristina, pero te diría más depende de estos peronistas que tienen pocos votos, pero que pueden dificultarle a la oposición un triunfo, ¿no? Son peronistas que sirven más para obstaculizar que para ganar. Sí. O para asociarse a Macri le pueden servir, pero no terminan de tener un candidato. Bueno, en esa franja aparece ahora Labaña. Sí. ¿Cuál es el indicador? Lo miden en las encuestas. Ajá. Bueno, antes no lo medían. ¿Y por qué no lo medían? Y porque no interesaba que su figura retorne, vuelva a girar, a circular. Y si el tema es si ese interés de un sector del poder coincide con la población en general, ¿no? ¿Qué recuerdo hay de lo que fue la etapa de Labaña? Que es el primer kirchnerismo, el kirchnerismo que casi no tenía rivales. Ajá. Y que agarró una economía que estaba muy golpeada y la dejó con crecimiento muy alto, claro, cuando se fue Néstor en el 2007. Diego, y en este regreso de los muertos vivos, mirándolo a Caballo, ¿no? ¿Cómo está el cabezón Duhalde? ¿Se está moviendo o está guardado? Intenta moverse, pero eso es lo que vos decís, son los muertos vivos que ya se demostró muchas veces que no... Que no les da la nafta para este momento de la Argentina. Claro. Yo creo que Duhalde va a estar apoyando cualquiera de estas alternativas. Ajá. No kirchneristas de alguna manera. Hoy no lo veo tendiendo puentes, pero sí lo veo ya sacando los pies del plato del apoyo al macrismo, que era un apoyo que le daba más a Vidal en la provincia de Buenos Aires, tenía cierto apoyo. Lo que queda del dualdismo, ¿no? Sí, que queda muy poco. Okay. Duhalde es un nombre que siempre se agita, son esos fantasmas, en algún momento lo hablábamos, sí. Pero que ya no representan lo que representaron en su momento. Claro, claro. Che, y el resto de los temas, digo, sacándolo del mundial, el aborto, por ejemplo, ¿cómo incide esta discusión sobre el aborto legal y seguro en el gobierno concretamente? ¿Tiene algo que ver o es una cosa totalmente aparte? No, yo creo que sí, que influye, por un lado, bueno, la enorme movilización de mujeres que se dio cuando se votó la ley en diputados, sí. que va a volver a verse el 8 de agosto cuando se vote en el Senado, ajá. Que permanece en las sesiones, en la calle, sí. Pañuelazo, bueno, sí. En Capital Federal se ve mucho y también en algunas provincias sé que también se mantiene ese reclamo. Yo creo que frente a eso, adentro del gobierno, hay una discusión, ajá. Porque... Por un lado tenés sus sectores muy conservadores de la era mesozoica dentro del gobierno, como Gabriela Michetti, Pinedo, bueno, muchos sectores del gobierno, incluso yo diría hasta Macri, que no quieren que se apruebe esta ley, que lo hicieron porque había presión, efectivamente, habilitaron la discusión, pero que ahora ven que esa discusión, que parecía imposible de dar y de ganar para el movimiento feminista, bueno... No. Hoy, según Pichetto, es una ola imparable, ¿no? Claro, claro. Entonces al gobierno le genera cierta contradicción. Si el gobierno fuera más pragmático, estaría aprovechando esto muy bien. Sí. Porque le sirve al gobierno. Ajá. Le sirve presentarse como con una cara progresista, ¿no? Claro. Le serviría a Macri decir, yo di esta discusión, yo habilité esta discusión, sí. Y Argentina ahora tiene... un aborto legal, seguro y gratuito, y va a haber menos muertes de mujeres. Sí. De cualquier forma, sea cual fuere el resultado, siempre hay un plus al haber instalado o al haber permitido, entre comillas, que se instale el tema del aborto. Hay un plus, independientemente de si se aprueba o no se aprueba, me parece que es algo a favor de él. Sí, sí, a él le sirve porque es un año de malísimas noticias. Para el gobierno, claro, no pega una. Sí. Y eso podría decirse que es lo único desde que empezó el año, que es una señal de apertura hacia alguna ley, medida, decisión más democrática, más está bien. Que contente a un sector de la población. Lo que pasa es que, claro, la contracara de eso es, tenés un movimiento de mujeres en ebullición, tenés un movimiento de mujeres que va por la ley, sí. Tenés un movimiento de mujeres que está... feliz con este logro, sí. Y tenés a la mayor parte de la población cagándose de hambre, digamos. Sí, claro, claro. Cada vez claro, más, ¿no? Claro, entonces, ¿cómo sí. se conjuga eso? Sí. Para el movimiento social, para los sectores sí. que tienen otro tipo de esquema y de país, está ¿no? Bien, está bien, está bien. Es una escena fuerte. Mm. Y ahí tenés a la iglesia jugando mal. Eso. Sentido, obviamente la iglesia siempre va a estar en contra de cualquier medida de este tipo. Sí. Y la tenés a la iglesia, por otro lado, apoyando a los movimientos sociales, al sindicalismo... ahora viene la marcha San Cayetano y claro. vas a ver a los pobres otra vez desfilando en las calles en Buenos Aires. Sí. Entonces, bueno, todo está muy revuelto. Sí. Y hay un síntoma que por ahí, bueno, algunos advertimos, ¿no? Por ejemplo, repasando las informaciones del diario La Nación, me parece que La Nación ya al igual que Clarín, le soltaron la mano a Macri. Y están haciendo, obviamente, la oposición que le hacían a Cristina Kirchner, claro. Ni a Néstor Kirchner, que sí. es una oposición muy fuerte, muy virulenta. Sí. Pero sí, empiezan a despegar. Eso es. Ven que, sí, sí. Pasa esto que vos mencionabas. Macri empieza a generar disconformidad, no en los opositores, en los aliados. Eso es. Y vos lo ves a los radicales, y los radicales están asustados con Macri. Sí. Con ese Macri que no quiere acuerdo, con ese claro, Macri que pisa claro, el acelerador del ajuste. Claro, y entonces, claro. Eso también se puede ver en las páginas de diarios amigos, sí, de alguna manera. Sí. Hoy Macri está contra los gobernadores radicales, contra Ernesto Sanz, contra Rodríguez Larreta, contra Vidal, sí. Contra aliados que sí. le dicen, frená un poco, claro. fíjate cómo reactivar la economía, bajar la tasa de interés, sí, da sí. algo, hace un gesto, sí. para los de abajo. Diego, en el mientras tanto, la izquierda duerme la siesta, ¿no? Y la izquierda intenta reorganizarse, está presente en la discusión, pero digamos, no, me parece que no tiene... peso. Sí, no tiene peso ni tiene hoy capacidad, como hace mucho que no la tiene, sí. de liderar nada. Claro, Puede nuclearse. Ahora hace un mes más o menos acá en Ferro se lanzó lo que se llama En Marcha, y ahí tenés a De Genaro, a Lozano, a Libres del Sur, al Movimiento Evita, a la CCC, lo que serían grupos, organizaciones sociales que de alguna manera se nuclean en una fuerza de izquierda progresista, con un ala del peronismo de izquierda. Eso es. Pero eso obviamente va a ser parte de algo más grande o no va a ser nada. Eso, no, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Me queda claro. Pero no sabemos a quiénes vamos a votar el año que viene. Y no, no está, ¿sabés qué nos pasa? No está el PI. Y no. Antes teníamos al PI y al bisonte. Sí, hoy no hay nada. No. Yo creo que si fueran hoy las elecciones, vos tenés a Macri, tenés a los gobernadores, al peronismo más conservador, y tenés un espacio, con suerte, que va del kirchnerismo a la izquierda, no a la izquierda trotskista, que me parece que era afuera, pero del kirchnerismo a esa centroizquierda que te digo, el Movimiento Evita, de Libres del Sur, quizá, en una alianza grande, que no alcanza para ganar tampoco. Bueno, menos mal que no se vota ahora, tenemos un año como para dormir otra vez. Para perder el tiempo, un año para perder el tiempo. Claro. Nos queda. Te mando un abrazo, Dieguito. Abrazo enorme, Quique. Chau. Saludos a la familia. Chau. Lo escuchaste a Diego Genú aquí en El Desconcierto.